estás dejando sin vida. Ya no sé si voy o vengo. Caminos llenos de espinas, en sombra voy recorriendo. Te fuiste de madrugada, no me dejaste ni un beso. Tan solo llanto y tristeza podrá enjugar mi pañuelo. Porque tienen que pasar, señor, porque estas cosas tan amargas entre el hombre y la mujer, señor, porque si se quieren con el alma, será mejor que me vaya y no vuelva nunca más a tu casa, que es mi casa, a tu vida, que es mi vida, que hoy se muere de llorar. Mejor que me vaya y no vuelva nunca más a tu casa, que es mi casa, a tu vida, que es mi vida.